Bueno, y ya está en el aire nuestro querido colega actualmente, conductor del programa Mampa en una radio comunitaria tan hermosa como es Radio Curva. Bienvenido, y además es abogado, tiene otros títulos, pero me gusta más presentarlo como colega. Bienvenido a Ciudad Campo, Juan Smith. Ah, qué linda presentación, che, gracias, gracias, muchas gracias. No es la primera. Muchas gracias, realmente. Los otros títulos ya te lo conocemos, ya sabemos quién sos, pero digamos, esta nueva arista de conductor y que lo hace, y lo hace bueno, muy bien, es maravilloso. Bueno. Muchas, compa, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nos venimos, una presentación así te salió del bolsillo? ¿Cómo fue eso? ¿O del bolsillo o de la, viste, cuando vos pones los puños para arriba y decís, acá tengo que hacer algo sí o sí? ¿Cómo fue? Y vos sabés que yo siento que en la provincia de Córdoba ya hemos dejado pasar varias, me hago cargo del pedacito que me toca a mí, dejamos pasar la 9814, dejamos pasar la 10.208, sí. Y esta ley ya viene a colmar el vaso de la paciencia de los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, sin lugar a dudas, ¿eh? No tengan dudas que esta 10.830 va a terminar de colapsar nuestros valles, pero sin ninguna duda. Así que, bueno, esto que decís de los puños de arriba tenía que ver con eso, claramente, ¿no? Una legislatura mano de yeso, escribanía del Poder Ejecutivo, pero esta ley fue un proyecto del propio Poder Ejecutivo, sin discusión, sin someter a consulta de los pueblos, si quieren o no, que sus zonas rojas, sus cuencas medias altas, sean habitadas por country, por canteras, por obras públicas, autovías. Se aprueba de esta manera, además en tiempo récord, 25 días hábiles. No, tremendo. Tremendo. Sí. Y otra cosa, no, esta ley no podía vivir ni un segundo. O sea, no podíamos permitir de ningún modo que el lunes a las 8 de la mañana esta ley estuviera vigente, ¿no? No, por supuesto. 10.208, ¿y cuáles son esas modificaciones que me encantaría? Hablamos de la ley de política ambiental de, sí, la provincia de Córdoba. Así es, no ley, lo habíamos dicho. La ley 10.208, esa es. Exactamente. ¿Cuáles son las modificaciones que nos alarman y que realmente es donde nos tenemos que parar y decir basta? Bueno, lo primero es que se borra de un plumazo todo lo que tiene que ver con la palabra desmontes. Es decir, antes los desmontes necesitaban inicio de proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluía estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Todo eso se borró de un plumazo. Quiere decir que ahora ninguna de estas actividades, la de desmonte, necesita pasar por ningún tipo de control. Antes ya era malo la ley 9814, pero esta ley 10.208 por lo menos metió dentro de los anexos 1 y 2 los desmontes, ¿no? En zonas protegidas, en cuencas medias altas, en cuencas hídricas, en zonas rojas, etcétera. Bueno, eso se borró de un plumazo. En la zona de ustedes, y en todas las zonas, tiene el tema de los silos, de las plantas acopiadoras de silos, se modifican y se manosean, esto hay que decirlo, se manosean las toneladas, se manosean el qué se puede, qué no se puede, y eso está absolutamente digital, es decir, hay ciudadanos de primera y de segunda en estos contextos, porque las toneladas que se manejan están precisamente detalladas por esos sectores, porque de algún modo necesitan que menos de 2.500 toneladas y más de 2.500 toneladas impliquen pasos necesarios a seguir que involucren la defensa de la salud y el ambiente sano, ¿no? Uh-huh. Y Juan, ¿cuál fue el fundamento de la provincia, de la legislatura, en buscar cambiar esta ley de política ambiental de la provincia de Córdoba? ¿Qué estaba tan mal como para que se tenga que cambiar así de un momento a otro? La miembro opinante de la mayoría absoluta que tiene Hacemos por Córdoba, es una legisladora que el apellido Fernández, cuando opina, nosotros tenemos la versión taquigráfica, textualmente, es la legisladora que nos llamó a los ambientalistas foquistas antiestado, ¿no? Públicamente, en varias publicaciones nos llamó foquistas. Bueno, esta mujer que es legisladora de la provincia, a la que todos le abonamos un jugoso salario mensual, dice que había alguna especie de desorden en la legislación, de incoordinación, de incoherencia, y que ella venía a traer esa coherencia, esa coordinación entre distintas normas, normas que parece que sobreabundaban, que estaban, que se repetían unas normativas con otras. Lo llamativo es que esto se hace sin consultar científicos, sin consultar a las asambleas, sin consultar a los vecinos, lo que hubiera significado que le digamos de ningún modo eso es así. Es decir, no se consultó precisamente porque nosotros íbamos a decir de ningún modo de incoherencia, toquetear y manosear, porque esto es lo que se hizo con la ley de ambiente, uh-huh. Es muy peligroso, es muy grave, y para eso necesitas un consenso y una aprobación social que esta ley no tuvo claramente. Sí, me encantó que también se borraron artículos. Sí, se borraron artículos. Así como, no, este no me gusta, lo saquemos, no está bueno, no es estético. Mirá, no es moderno. Es que hay una cosa que nos llamó la atención, que estas dos cosas quiero decir, tenemos que agradecer muchísimo a los abogados y abogadas ambientalistas de la provincia de Córdoba, a la doctora Fernández, al doctor Anfler. El doctor Anfler descubre que mientras en esta versión taquigráfica esta legisladora dice que desde el punto 1 al 31 no se iban a tocar, cuando se publica en el boletín oficial vemos que el punto 22 se había modificado. Uh-huh. Es decir, es tan grave que eso pase, porque no puede ser que los actos de un legislador o de una legisladora tengan que ser expulgados y revisados de esta forma por la población para saber si nos están estafando o no, ¿no? Es una vergüenza. Encontró el doctor Angler el punto 22, que es realmente escandaloso porque es casualmente el punto que le tuvo nacimiento a partir de la lucha de Malvinas contra Monsanto. Es decir, estas plantas, megaplantas, gigantes, y este inciso, este punto 22, que supuestamente no se tocaba, en el boletín oficial se publica como modificado, y la modificación es tan grave, tan profunda, que lo que tiende a pensar es que ahora una planta como Monsanto podrá instalarse en la provincia de Córdoba, ¿no? Esto, no podemos los ciudadanos tener que expulgar así las normas por desconfianza en que lo que se vaya a hacer no sea lo que es mejor para todos y todas, ¿no? Eso es una vergüenza. No, tremendo, tremendo, realmente. Y además también creo yo que fue muy atinente últimamente toda la actuación de abogados ambientalistas, también en el caso de los compañeros que fueron procesados e imputados en la autovía de la Ruta Nacional 38, en la defensa del monte y de los recursos que también se encuentran allí. Hubo una especial medida que se tomó para poder hacer ver a la justicia la defensa de la manera de protestar o de reclamar por los derechos del medio ambiente, ¿no es cierto? Es así. Logramos algunos abogados y abogadas ambientalistas un habeas corpus preventivo, pero un poco queremos aclarar, eso está buena la pregunta, porque en realidad más que abogados y abogadas ambientalistas, nosotros también sufrimos esta persecución, uh-huh, como ciudadanos y vecinos, sí. No estamos ajenos a esto que está pasando, ¿no? A nosotros también nos imputan, nos persiguen. Nosotros muchas veces no tenemos respuestas para los vecinos y vecinas. Miramos a los vecinos, miramos a la asamblea y no tenemos las respuestas que la legislación nos está diciendo que el Poder Judicial debe dar obligatoriamente. Y pasamos años tratando de que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer, por ejemplo, dictar las medidas cautelares, parar las obras cuando estas obras se están atropellando de forma tan flagrante los bienes comunes, y no lo logramos. Entonces nosotros también estamos maltratados, uh-huh, somos parte de ese problema también, desde luego, así que ese habeas corpus preventivo fue una necesidad de todos los defensores y defensoras ambientales que en la provincia de Córdoba, en la peor situación de la historia medioambiental de la provincia de Córdoba, era absolutamente necesario este habeas corpus, ¿no? Así es, uh-huh. Y estamos hablando también del Tratado de Escazú que se utilizó como argumento, ¿no? Absolutamente. Frente a esta defensa. Absolutamente, absolutamente. Y este convenio de Escazú se ha utilizado también en este área, en la acción declarativa de inconstitucionalidad, porque claramente antes de dictar esa ley, los legisladores debieron leer Escazú, que además es ley nacional, o sea, es una ley obligatoria, por lo tanto, para los legisladores, que debieron abrir el proceso participativo, porque las sociedades tienen que participar y opinar antes, no después. Claro. La ley dice así, a Escazú les guste o no les guste, ¿no? A esta, como esta legisladora nos cree foquistas, antiestatistas, y nosotros le decimos que de ningún modo, nosotros somos absolutamente democráticos, absolutamente creyentes en el Estado de Derecho, pero los que no están creyendo en el Estado de Derecho son nuestros propios legisladores y legisladoras, ¿no? Está claro eso. Así es. Vamos a recordarle a la audiencia, como me gusta decirle a mí, que el acuerdo de Escazú es una potestad que le da a las personas que se encuentran protestando una garantía. Es un derecho a la protesta que tiene que ser preservado y respetado por el Estado. Absolutamente, porque es una de las actividades más riesgosas en América Latina. Así es. No es menor este convenio al que Argentina suscribió y además lo hizo propio por ley nacional del Congreso. Es una de las tareas más riesgosas en América Latina y nosotros en Córdoba se lo podemos decir con conocimiento de causa. No, esto no debe ocurrir. El maltrato policial, el maltrato judicial es grave. Son vecinos y vecinas que han protestado y pueden insistir en forma pacífica, no tenían ninguna posibilidad de recibir imputaciones, aperturas de proceso. En un Estado de Derecho y una democracia formal y correcta, eso no podría haber ocurrido nunca. Pero bueno, Córdoba está muy lejos de eso. Recientemente estuvimos hablando con Daniel Díaz Romero y que claro, hablábamos sobre estas estrategias, estos diferentes símbolos que marcan como fuerza coercitiva del Estado provincial. Claro, por supuesto. Yo no sé si ustedes escucharon, pero en estos días circuló un audio en una radio de Punilla que le hizo una entrevista a la fiscal Kelm. A mí me parece que hemos perdido ya toda empatía para darnos cuenta cuando una persona es autoritaria hasta en los gestos más obvios, ¿no? La fiscal no pudo disimular nunca en esa nota, a pesar de que ella estaba prevenida de que iba a hacer esa nota, su autoritarismo, su forma patriarcal de ver la justicia, sobre todo la justicia penal. La mayoría de nuestros defensores y defensoras son mujeres, y las que más han... Ni esa prevención ha tenido. Yo sugiero a la audiencia, como te gusta decir a vos, a la Vera Urbani en Sierra Chica, le sugiero que escuchen, que buceen por favor ese audio, porque ahí está la base de lo que ha pasado en Punilla con esas imputaciones y esos agraviantes tratos a los defensores y defensoras ambientales, ¿no? Juan, te quería preguntar porque, sabemos también el panorama, lo mismo hicimos con Daniel Díaz Romero, y si bien hay como una batalla, hay una organización, hay presentaciones legales, hay respuestas positivas con esto, lo de la defensa a quienes son justamente defensores del ambiente por parte de una fiscal de la provincia de Córdoba, acá se está violando leyes de tanto de ámbito nacional como de la propia provincia, y como abogado estás exigiendo lo que es la inconstitucionalidad. ¿Le crees que va a poder haber una respuesta, se puede llegar a poner un recurso de amparo o algo por el estilo para que le meta un freno hasta que de última se analiza y se aprueban las cosas de manera regular, digamos? Muy buena la pregunta, la verdad que yo había omitido contar eso. La verdad es que la respuesta del TCJ ha sido muy rápida. Nosotros ya estamos, hoy llegó, lo hicimos el domingo, y hoy ya tuvimos un primer decreto en esos recursos de inconstitucionalidad. Quiero aclarar, no solo los vecinos del Chabascate presentaron, presentó a Garza y presentó el Foro Ambiental Tras la Sierra también. Y en ese recurso iniciamos también un pedido de medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley, ¿no? Así que entendemos que eso puede puede llegar a ocurrir. Vamos a ver, es complejo esto porque en el sistema democrático un poder no puede meterse en el otro poder, pero claramente esta ley es inconstitucional desde su nacimiento, no solo porque es contrario a derecho, sino porque además es ilegítima, ¿no? Porque no tuvo participación popular, por lo tanto no puede tener ni posibilidad de que alguien la cumpla, ¿no? Y a esto me refiero a intendentes y jefes comunales, ¿no? Porque esta ley está hecha a medida de esos municipios y comunas que pretenden desarrollar sus ejidos municipales de una manera brutal contra el bosque nativo, y esta ley les viene, pero como anillo al dedo. Entonces, nosotros públicamente decimos que no debe vivir, ni, como esto les decía al principio, ni un segundo esa ley, ¿no? Que no pueden permitir de ningún modo que ningún municipio autorice ninguna factibilidad de ubicación de ningún loteo en zona roja, porque está prohibido y sigue estando prohibido en la provincia de Córdoba, ¿eh? Bueno, Negra, como hicimos con Daniel, vamos a ver si nos podemos ir con un panorama más alentador. ¿Sí? De todas maneras, él ya viene teniendo un panorama alentador. Ajá. Sí, sí. Vos sabés que nos llamó la atención la rapidez con la que respondió el Tribunal Superior de Justicia. Ojalá que eso sea un inicio de un camino. Nosotros siempre confiamos en la justicia, siempre, porque si no, no llegaríamos a estos conflictos a la justicia. Creemos que la justicia es el lugar en donde hay que resolver esto. Y fue muy rápida la respuesta. Esperamos, ya les aclaro que ya contestamos eso que nos respondió, o sea que estamos esperando en estos días que esto tenga alguna salida, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que sea así. Así, ¿no? Es. ¿Y cómo les está yendo en Mampa? Buenísimo. No, estamos muy contentos. Los proyectos estos que hacemos nosotros son fenomenales en lo emocional. Hablamos la semana pasada con un cacique jujeño indígena que nos quedamos como 40 minutos hablando, porque la verdad que son charlas y conversaciones muy muy emotivas que te llevan otro tipo. No da ganas de cortarlas. No, para nada. No da ganas de tener timing, viste, timing de radio, no da ganas. Exactamente, y nosotros hay que ponerle nos un canal de YouTube. Vos sabés que empezamos con una hora, uh-huh. Y después se nos fue 1 hora y media, ahora ya se nos fue a 2 horas, y bueno, en un momento yo tenía que decir, bueno, pero ya no me da el tiempo de la vida para hacer un programa, pero estamos muy contentos, gracias por mencionarlo, y bueno, somos en algún punto programas hermanos, ¿no? Así junto es, con la familia. Tenemos las mismas ocupaciones. Claro, tal cual. Y bueno, y ya veremos de hacer un programa en conjunto. ¿Se vienen ustedes a la Radio La Ronda un martes de 19 a 21 o nosotros nos vamos allá los miércoles? 14:30 a 16. 14:30 a 16. Bien. Bueno, por ahora, lindo horario. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ellos nos esperan con el asado. Correcto. Sí, pero totalmente. Y buenísimo, si no, los esperamos con la picada por acá. Bien. Buenísimo, gracias. Le mando un gran abrazo. Gracias por el llamado. Un abrazo. Gracias, Juan. Chao.